En sus festines con champaña se entretiene y los obreros en huelga ni un café caliente tienen. Noches de la zona rosa, señoronas enjolladas, y con los trabajadores solo frío en las madrugadas. Banderita roja y negra, cuántas hay por las esquinas, tiemblan los explotadores cual si fueran gelatinas. Banderita roja y negra, cuántas hay por los portones, tiemblan los explotadores, inmorales y ladrones. Aquí presentes hemos de seguir luchando por defender los derechos que alguien está pisoteando. El pueblo está con nosotros, no le aflojen, compañeros, que son los trabajadores, pa valientes los primeros. Banderita roja y negra, cuántas hay por las esquinas, tiemblan los explotadores cual si fueran gelatinas. Banderita roja y negras, cuántas hay por los portones, tiemblan los explotadores, inmorales y ladrones. Huelga seguiremos sin oír encomenderos que proponen componendas, pues no somos limosneros. Y que sepan los patrones que ahora sí nos defendemos y nuestras justas demandas no se irán al basurero. Banderita roja y negra, cuántas hay por las esquinas, tiemblan los explotadores cual si fueran gelatinas. Banderita roja y negras, cuántas hay por los portones, tiemblan los explotadores, inmorales y ladrones.